Existen muchos cristianos que se encuentran confundidos con respecto a la función de la ley en la vida de uno. Hay muchos que creen que somos salvos por la ley, mientras que otros cristianos creemos que somos salvos por la fe y que la ley es un ayo que nos conduce a Jesucristo. Sin embargo, cuando uno ve a los cristianos, a nuestros padres en la palabra de Dios, vemos ejemplos como David, ejemplos como Pablo, que amaban la ley de Dios y que no se sentían angustiados cuando ellos se veían frente a la ley. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que estamos obviando algunas características como la misericordia, como la gracia y el amor que también tiene la ley, pero que a veces no lo mostramos? ¿Será ese motivo por el cual muchos viven angustiados y temerosos de la palabra de Dios? Pues quédate en este video. Aquí empezamos lección de la escuela sabática. Lección número 3, el título es La ley como educadora. Bienvenidos queridos amigos nuevamente a lección de la Escuela Sabática. Les saluda su amigo y pastor Antonio Araujo desde Perú. Desde aquí grabamos estos videos para que puedan llegar allí a tu hogar, a tu iglesia, a tu grupo pequeño de adultos o de jóvenes quizá. Saludamos a cada uno de los que semana a semana nos escriben a través del canal de YouTube y damos gracias realmente porque estamos interactuando a través de las preguntas y hoy voy a dejar la pregunta con la cual vamos a interactuar durante toda esta semana. Y la pregunta es, ¿qué función cumple la ley en nuestra vida? ¿Está bien? Voy a volver a repetir. ¿Qué función cumple la ley en nuestra vida? Déjanos los comentarios, déjanos tu respuesta ahí abajo. Ya sabes que si eres una persona que visita por primera vez este canal, puedes unirte a nuestra comunidad. Te invitamos a que seas parte de nuestro canal, de nuestra comunidad, de nuestro ministerio aquí en YouTube. Muy bien, la lección de esta semana, una lección importante, una lección realmente que tiene mucho contenido sobre el amor, sobre el temor a Dios, por ejemplo. ¿Y qué pasa o cómo entendemos el tema de la prosperidad? Es importante entender la prosperidad desde un punto de vista bíblico. Esta semana hemos debatido mucho acerca del tema de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? ¿Nos salva la ley? ¿Nos salva Cristo a través de la ley? ¿O es que la ley nos conduce a Cristo para salvarnos? ¿Verdad? Entonces vamos a empezar con nuestro desarrollo día a día. La lección en el día domingo lleva por título Amar y temer a Dios. Es algo paradójico intentar unir el amor con el temor. Porque normalmente mucha gente piensa que cuando la Biblia habla del temor a Dios, piensa que está hablando del miedo que debemos sentirle a Dios. Esto lo he dicho muchas veces. A Dios no le gusta a los cristianos que lo adoran por miedo. Tenemos que empezar quizá por allí definiendo lo que es el temor. El temor puede tener un punto positivo como puede tener un punto negativo. Y aquí es donde yo quiero que tomes nota de lo que vamos a decir. El temor puede ser desde una simple angustia o de una gran preocupación que tengas por algo, ese es un temor, cómo puede llevarte al otro extremo, que sería tener un terror por algo o por alguien. Esos son los dos extremos del temor. Acá hay que ser equilibrados y hay que entender que el temor negativamente es un miedo. Pero el temor positivamente es un respeto. Voy a ponerte un ejemplo. Adán. ¿Tú recuerdas qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? ¿Qué hizo con Eva? Se escondieron. ¿Y qué alegaron? Ellos dijeron, es que teníamos miedo. ¿Te das cuenta del punto negativo de ese temor de Adán? Ese temor incluso negativo de Adán hizo que el mismo Dios fuera y los buscara, porque Dios es amor, Dios no es miedo, ¿me dejo entender? Pero por otro lado está el punto positivo de lo que es el temor a Dios, y acá quiero tomar el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa y vio aquel milagro de Jesús diciéndole, mira, echa tu mar y vas a pescar. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? De respeto, de reverencia. Se inclinó ante Jesús y lo adoró. No lo hizo por miedo, sino lo hizo porque Pedro se convenció de que el que estaba frente a él era Dios y decidió darle adoración porque él merece adoración. La pregunta es, ¿qué tipo de cristianismo estás llevando? ¿Es un cristianismo de temor a Dios, pero por miedo, por respeto? Hay una gran diferencia. Bueno, la lección nos lleva al texto de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9 al 13. Moisés estaba ya para morir, había que sucederlo y el sucesor de Moisés era justamente Josué, pero Moisés dejó unas palabras. Las palabras que Moisés dejó tenían un propósito. Y vamos a leer el versículo número 12 y el versículo número 13 de Deuteronomio capítulo 31. Vamos a ver qué dice. Harás congregación y harás congregar al pueblo, hombres, mujeres, niños, extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También los hijos de ellos, que no la conocen, podrán oírla y aprenderán a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viváis sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán. Miren, acá hay algo importante para entender y saber cómo funciona el amor y el temor a Dios. Lo que Moisés nos dice son tres cosas importantes que debes remarcar en el versículo número 12. Dice, para que oigan, número uno, oír, número dos, aprender y número tres, cumplir. Mira, el cumplimiento de la ley, ojo con esto, el cumplimiento de la ley, y cuando hablo de cumplimiento estoy hablando de obediencia. El cumplimiento de la ley, amigo, amiga, es un resultado. El cristiano no tiene que buscar forzosamente obedecer a Dios porque no disfruta su cristianismo. Más bien piensa que Dios es un Dios malo que está en el cielo y que está a punto de castigar a quien no lo obedece. Lo que Moisés me deja claro es que el cumplir la obediencia a la ley es un resultado, ¿y sabes de qué? Es el resultado de aprender a temer a Jehová Dios. ¿Y cómo aprendo a temer a Dios? Leyendo la palabra. Ese es el proceso. Yo oigo la palabra, yo leo la palabra. ¿Me dejo entender? Esa lectura, ese momento de comunión con Dios me va a llevar a mirar a Cristo. Y al mirar a Cristo, yo debo entender que lo que Él hizo por mí, nadie más en este mundo lo hará. Y que el amor que Él tiene por mí, aun cuando soy un gran pecador, nadie más me va a amar como Él. ¿Qué debo hacer frente a eso? Rendirle adoración, porque se lo merece, porque me dio la vida cuando yo no la merecía. Ese amor que siento por Dios me va a llevar naturalmente, ojo, naturalmente, a obedecer a Dios. Por eso la palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús nunca dijo, guarda mis mandamientos para que me ames, porque así no funciona. Pero hay mucha gente dentro de la iglesia que vive guardando, guardando, guardando, pensando que así va a amar a Dios. Cuando en realidad lo que Dios espera es que el guardar, obedecer, cumplir, sea un resultado natural, luego de que tú hayas tenido la experiencia del temor a Dios. Ahora, es importante remarcar que el temor a Dios no se da de la noche a la mañana. El temor a Dios es un proceso. Me dejo entender. El temor a Dios es un proceso. No es que hoy día lees la Biblia y ya mañana tienes todo el temor y el respeto y la reverencia a Dios. No, no, no funciona así. Tú cada día en comunión con Dios aprenderás a conocer más a tu Creador. Y cuando te vas a dar cuenta, ya eres una persona temerosa del Señor. Porque estás constantemente. La constancia, la práctica, el día a día. Eso es lo que el cristiano necesita. Yo les digo siempre aquí a mis hermanos de iglesia, un día que tú dejas de estar en comunión con Dios es un día que pierdes de tu crecimiento espiritual. ¿Me dejo entender? Un día que dejaste de hacer un culto personal y de encontrarte con tu Creador, un día que dejaste de orar por andar en tus negocios, en tu trabajo, en tu familia, un día que perdiste contacto con tu Creador, es un día menos o es un día perdido de una experiencia personal con tu Creador. El día lunes de la lección lleva por título Un testigo contra nosotros. Yo te pregunto, ¿quién es ese testigo? Era justamente el libro de la ley. Vuelvo a repetir, y para que podamos entender, cuando hablamos del libro de la ley, no estamos hablando únicamente de los 10 mandamientos. El libro de la ley son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo eso forma la Torá. Y ahí están, hasta el día de hoy, claro, ¿no? Todas las instrucciones para vivir de la mejor manera. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que la lección en el día lunes nos muestra? Nos muestra que Moisés estaba por morir y Dios le dio un cántico a Moisés para que escribiera, a fin de que este cántico ya escrito sea cantado por los israelitas, tanto a los de su generación como a los de la generación que vendría. La pregunta es, ¿por qué Dios les daría un cántico? Bueno, la respuesta está en la letra del cántico. El cántico es todo lo que corresponde a Deuteronomio capítulo 32. Y bueno, no vamos a tener tiempo ahora porque el video es corto. De hecho, tomé un buen tiempo para hablar la primera parte. Pero en el día lunes, yo te voy a pedir que por favor tú leas el cántico de Moisés, que está en el capítulo 32, y que me digas qué cosas encuentras allí. Por ejemplo, yo encontré lo siguiente en este cántico. Encontré a un Dios bondadoso, a un Dios misericordioso, contra o versus ese ser humano pecador, ese ser humano que a veces no sabe aprovechar la misericordia de Dios y juega constantemente con el pecado. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que cuando Dios habla con Moisés, Dios le dice a Moisés en el versículo número 26 y 27, ojo con lo que dice acá, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Si aún viviendo yo con vosotros soy, dice Moisés, soy rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Es decir, Moisés sabía que el pueblo al entrar a la tierra prometida volvería a los ídolos. Entonces, para que el pueblo no diga, pero ¿por qué Dios es malo? ¿Pero por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios castiga a mi familia? Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Haz un cántico. Que canten este cántico y que recuerden que yo soy bueno y que soy misericordioso, pero que tú, ser humano, eres pecador, pero que yo voy a darte el perdón. Pero quiero que sepas que si te va mal en la vida, si te va mal en tu nueva experiencia allí en Canaán, si te va mal y eres esclavo de otras naciones, que no digas que es por mi culpa, dice Jehová. Que entiendas que es porque tú te apartaste de mí. Entonces Moisés escribe eso y pide que coloquen ese cántico en el arca y que sea un testigo aquella ley, como si fuera un ser humano, ¿no? Que aquella ley sea un testigo para el pueblo. Mira, yo pregunto, porque quizá somos de los cristianos que le echamos la culpa al diablo por todo, o incluso a Dios. Pero yo quiero que pienses un momento, porque hay muchas ocasiones, ni el diablo ni Dios es el culpable de tus actos. Yo quiero que también tú hagas un mea culpa, si es que ahora estás atravesando una situación difícil, que puedas ver con otros ojos y que te des cuenta que es posible que lo que hoy tú estás pasando, mi querido amigo, mi querida amiga, sea por una consecuencia de alguna mala decisión que tomaste en tu vida. Que aún así Dios te siga amando. Que aún así Dios te sigue guiando, pero que tienes que asumir las consecuencias de las decisiones que tú tomas. Mira, Dios sabía que su pueblo, el pueblo escogido, era un pueblo rebelde, que era un pueblo que se iba con los ídolos, pero aún así Dios abrazaba a ese pueblo, porque así es nuestro Dios. Es un Dios de misericordia. Entonces yo te pregunto, cuando yo veo la ley, ¿qué veo? ¿Veo a un Dios malo? ¿A un Dios injusto? ¿A un Dios que castiga? ¿A un Dios que mata? Porque así es como mucha gente lo ve, a Dios. Un Dios que castiga. ¿Por qué Dios es malo en el Antiguo Testamento y por qué Dios es bueno en el Nuevo Testamento? Hay mucha gente que se pregunta eso, pero no es cierto. Yo veo un Dios misericordioso desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Eso es lo que yo veo. Un Dios que es bueno con su pueblo, que lo acerca y lo abraza a pesar de que el pueblo se va, se va. Dios es un Dios que abraza a su familia, a sus hijos. Y ese es el Dios que tú tienes. Pero recuerda que nadie diga que lo que pasa, lo que atraviesa es por culpa de Dios o culpa del diablo. Hay una ley que es testigo de que muchas veces lo que te pasa son consecuencias de tus decisiones. El día martes de la lección lleva por título Para que seas prosperado. Hay que entender el tema de la prosperidad. Hay muchas iglesias que predican de que si tú le das más diezmos, más dinero a Dios, Dios te va a prosperar más. No es así. La prosperidad bíblica tiene algunos puntos que algunos pastores de otras comunidades no predican, pero que acá lo tenemos que decir porque es bíblico. Y la prosperidad bíblica, queridos amigos, queridos hermanos, es un punto importante en la vida cristiana. Es cierto, si tú quieres prosperar en tu vida, hay un secreto. Y el secreto está allí en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Que la Biblia habla de prosperidad? Claro que habla de prosperidad. Pero la prosperidad en la Biblia no tiene cosa que ver con solo dinero. Porque muchos piensan que la prosperidad económica es porque tú le das más a Dios, Dios te prospera más con más dinero. No funciona así. Lo que tenemos que entender es que el mandato de Dios para Josué y para ti, amigo, amiga, el mandato de Dios es sé fuerte y valiente. La pregunta es, ¿en qué me esfuerzo y en qué tengo que ser valiente? Ah, la respuesta dice, en obrar conforme a este libro de la ley. Tu esfuerzo, tu valentía, tu perseverancia, en primer lugar, no debe ser a tu trabajo, ni siquiera a tu familia. Tu primer esfuerzo y tu valentía tiene que reflejarse en obrar este libro, en practicar la palabra de Dios. Cuando tú practicas la palabra de Dios, cuando tú colocas tu primer esfuerzo en la Biblia, cuando no te apartas de ella ni a derecha ni a izquierda, sino que sigue los preceptos tal cual la Biblia enseña y no tal cual a ti te convengo o a ti te parezca mejor. No, no, no, no. La Biblia se interpreta como la Biblia enseña. Cuando tú decides obedecer a la palabra de Dios como ella dice, eres prosperado. Esa es la prosperidad bíblica. No es lo otro. ¿Me dejo entender? Ahora, agregado a esto, tenemos que entender lo que vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, en Romanos 1 o en Santiago 2, que la ley, claro que es importante. No es que la ley no es importante, la ley es muy importante, pero la ley no es importante para salvarte, porque la ley no te va a salvar. Pero la ley, ¿qué hace? Me muestra mi condición pecaminosa, porque es un testigo de mi pecado, me muestra en que yo estoy mal. Pero al mismo tiempo la ley me conduce a quien me va a dar vida y salvación, a quien me dará el perdón y la vida eterna. Esa es la ley de Dios, una ley de gracia, una ley de amor, una ley de perdón. Pero tenemos que entender que la prosperidad en la vida cristiana es el resultado de que tú andes conforme a este maravilloso libro. Si tú no andas conforme a la ley de Dios, si tú no guardas los mandamientos como la Biblia enseña, si tú no aprendes a temer a Jehová tu Dios, es muy difícil que seas prosperado en tu vida. Quizá puedes tener bien los 9 primeros puntos de la ley, 8 los 8 puntos, no sé. Pero tú tienes que estar bien con toda la palabra de Dios para que te vaya bien. ¿Me dejo entender? Eso es lo que tenemos que resaltar en el tema de la prosperidad. El día miércoles de la lección continúa con el tema de la prosperidad. Pero tenemos que entender algo también. Que la prosperidad en la Biblia no se refiere únicamente a que el Señor te va a dar dinero, te va a dar una casa, te va a dar un trabajo. Hay muchas necesidades que aún buenos cristianos, temerosos de Dios, tienen que atravesar. Eso es lo que a veces no decimos, pero que es necesario advertirlo. Yo te pregunto, ¿tú crees que a un hijo temeroso del Señor le puede ocurrir desastres en su vida? ¿Tú crees que a un hijo, a una hija temerosa de Dios, le puede llegar una enfermedad terminal o morir en un accidente de tránsito yendo a una iglesia? ¿Le puede pasar o no? Claro que sí. ¿Pero por qué, pastor? Si son personas temerosas. ¿Por qué, pastor, si son personas de fe? Hay muchos que preguntan eso y yo entiendo las preguntas. Entiendo que a veces no comprendas que aún siendo tú o siendo aquella madre, aquel padre, aquel hermano, aquel amigo, amiga, un buen hijo, una buena hija de Dios le tiene que pasar momentos difíciles. El por qué es muy difícil de responder. Pero yo quiero que por un momento mires a Job, que perdió absolutamente todo siendo un hombre recto. Que por un momento mires a Juan el Bautista, primo de Jesús, que esperaba sin lugar a dudas la visita de Jesús o la libertad por parte de Jesús para que él salga de la cárcel, pero terminó siendo muerto. ¿Te das cuenta? Mira el mismo Pablo que tuvo que afrontar momentos difíciles. Uno lee, por ejemplo, en 2 Corintios 11 y ve todos los sufrimientos de Pablo. Azotes, apedreamientos, persecuciones, naufragios. Y Pablo seguía allí predicando y cuando tenía que entrar a una cárcel porque era arrestado, a medianoche él cantaba. ¿De dónde sacaba fuerzas para cantar? ¿O qué es aquello que esta gente entendía que quizá nosotros lo estamos haciendo pasar por alto? Bueno, cuando uno lee, yo quiero ir a que vaya, quiero que vayas ahora a Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Hebreos 11 es el libro donde están justamente los héroes de la fe. Y tú te preguntarás, ¿esta gente debe estar aquí porque era la mejor? ¿Porque Dios hacía todo lo que ellos decían? ¿O todo lo que ellos pedían, Dios hacía? No, no están allí por eso. De hecho, vas a encontrar un Abel que tenía fe, pero que murió asesinado. Vas a encontrar allí a un Noé que tuvo que predicar 120 años para salvar a su familia. Vas a encontrar allí a un Abraham que pedía por tener un hijo y cuando tuvo el hijo, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Vas a tener a un Moisés, hombre de fe, que era rico cuando nació en Egipto, pero que tuvo que hacerse pobre para guiar un pueblo hacia una Canaán. Porque la fe y la confianza en el Señor y la rectitud de estos hombres, como puede ser tu vida cristiana, pura, santa, sin mancha, de repente está quizá allí manchado por problemas, por situaciones de la vida. Es que es necesario y es parte de la vida que los hombres y las mujeres de Dios, hijos e hijas buenas del Señor, tengan que afrontar momentos difíciles. Yo quiero leer Hebreos 11, versículo 13. Mira lo que dice allí. En la fe murieron todos, ojo, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Te das cuenta? Ellos no están allí porque recibieron lo prometido. Ellos están allí porque tuvieron fe. Y la fe es confiar en el Señor y subyugar tu voluntad y dejar que Dios guíe tu vida a la voluntad de Él. Aunque no entiendas, aunque haya cosas que no comprendas, la fe es aferrarte del brazo del Señor y decirle, mira Señor, yo voy contigo, aunque no entiendo muchas cosas, pero voy contigo. Esa es la fe. Y por eso dice el versículo, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque es posible que acá suframos. Pero ten por seguro que el sufrimiento que tú puedas pasar hoy, por más duro y doloroso que sea, y que tengas que llorar todas las noches, no tiene comparación alguna con esa patria celestial maravillosa, sin mancha y sin pecado, que el Señor nos quiere dar. Así que ánimo en el Señor. El día jueves de la lección lleva por título Jesús, nuestro ejemplo. Y vaya, claro, ¿qué otro ejemplo mayor al de Cristo Jesús? Me llama la atención y me gusta mucho el texto de Juan, capítulo 8, versículo 28 y 29. Veamos qué nos dice. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que Jesús está diciendo es, mira, ¿quieres tener la presencia de Dios en tu vida? Cada día obedece la ley. Jesús es la máxima expresión de obediencia. Y Jesús dijo, mira, yo no tengo miedo a nada, porque el Padre está conmigo. ¿Y sabes por qué el Padre está conmigo? Dijo Jesús. Porque yo hago siempre lo que le agrada. La pregunta es, ¿y tú? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O estás haciendo lo que a ti te agrada, pero que a Dios no? Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, y este texto está en la lección. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Tú puedes decir que eres un buen cristiano, que eres un buen adventista si quieres. Pero mientras tú no andes y no vivas como Cristo vive, no tienes el derecho a decir que permaneces en él. Porque el que dice que permanece en él es aquel que vive como él vivió. La pregunta es, ¿qué harás ahora? Ahora que entendiste que la ley es necesaria para educarte bien, para ser próspero en la vida, a pesar de que tengas que enfrentar momentos difíciles en tu vida, como todo buen cristiano los enfrenta, y quizás sin entender muchas cosas, y vas a aferrarte del Señor más y más, la pregunta es, ¿qué harás ahora? ¿Vas a obedecer la ley como un resultado natural de tu comunión con Dios? ¿O quieres seguir guardando mandamientos por guardar pensando que eso te va a salvar? Yo decido estar en comunión cada día con Dios y dejar que esa comunión con Dios me llene y pueda obedecer su ley de forma natural. ¿Y tú? ¿Qué harás? Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.